10:36. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Y hoy nos toca la lección 313 del libro Un Curso de Milagros. Y se titula Que venga a mí ahora una nueva percepción. Y aquí damos inicio a encuentros existenciales. Que venga a mí ahora una nueva percepción. Y bueno, lo primero que viene es la parte de la oración. Si quieren y si pueden cerrar los ojos, háganlo. Y si no, pues simplemente escuchen, ¿ok? Padre, hay una visión que ve todas las cosas sin mancha alguna de pecado, lo cual indica que el miedo ha desaparecido y que en su lugar se ha invitado al amor. Y esta vendrá donde quiera que se le invite. Esta visión es tu regalo. Los ojos de Cristo contemplan un mundo perdonado. Ante su vista, todos los pecados del mundo quedan perdonados, pues Él no ve pecado alguno en nada de lo que contempla. Permite que su verdadera percepción venga a mí ahora para poder despertarme del sueño de pecado y ver mi impecabilidad en mi interior, la cual tú has conservado completamente inmaculada en el altar a tu Santo Hijo, el Ser con quien quiero identificarme. Contemplémonos hoy los unos a los otros con los ojos de Cristo. ¡Qué bellos somos! ¡Cuán santos y amorosos! Hermano, ven y únete a mí hoy. Salvamos al mundo cuando nos unimos, pues en nuestra visión el mundo se vuelve tan santo como la luz que mora en nosotros. Y bueno, ahí está la invitación, que venga a mí ahora una nueva percepción. No importa ahorita qué es lo que estemos viviendo, qué es lo que estemos pensando, qué es lo que estemos analizando, vamos a dejar a un lado nuestra percepción y vamos a darle la bienvenida a esta nueva visión, a esta nueva percepción en la que no vemos matices, en la que no hay grises, colores grises, oscuros o rojos, que no hay mancha, ¿no? No hay mancha de pecado, iba a decir se me fue la palabra, ya saben cuál es la que iba a decir, ¿verdad? Y entonces, si no hay pecado, si no hay mancha, entonces no hay miedo. Aquí desaparece el miedo en esta nueva percepción. Aquí también se nos invita al amor, a otorgar amor, a sentir el amor en nosotros y a ver nuestro interior, a verlo sin miedo, en el que podemos contemplar la verdad, en el que podemos despertarnos del sueño en el que hemos estado viviendo. Yo sé que habrá situaciones que de momento nos muevan el piso o nos llenen de miedos o de tensiones o de tristeza o de angustia o de dolor, ¿no? Pero eso es parte de nuestra percepción, de cómo también estamos percibiendo la situación. Habrá momentos en los que estás tan centrado en el presente que ni un terremoto te va a mover. Te va a mover tu interior, te podrá mover el piso, pero no tu interior. Tendrás la certeza y la fortaleza de que eso que estás viviendo o eso que estamos viviendo es tal cual tenía que suceder. Y no hay un engaño de parte de nosotros de decir, quiero que eso se acabe, quiero que eso se termine ya. Porque estaremos ahí para aceptarlo y para, no tanto aplaudirlo, ¿no? Pero para comprender que si lo estamos viviendo como lo estamos viviendo, es tal cual tendría que suceder, ¿no? Por eso hoy le damos la bienvenida a esa nueva percepción, que venga a mí ahora una nueva percepción en la que nos podemos contemplar los unos a los otros con los ojos de Cristo, nos decía el libro, ¿no? En el que nos veamos amorosos, en el que nos veamos alegres, bellos, y si puedes, si podrías incluir a la gente que piensas que tal vez más daño te han hecho, o con los que has tenido más conflictos, en los que has requerido mucha más de tu atención porque no logras perdonarlos, perdonarlas. Entonces ahí mismo, pues trata de contemplar ahorita la belleza que hay en tu alrededor y decir, toda esa parte también que no quiero incluir está formando parte de la belleza total de la vida. O sea, que hasta eso que tal vez uno quiere descartar forma parte de la vida. O sea, y la vida es bella, como dice la película, ¿no? Y la canción. Y hoy vamos a enfocarnos en esto, en tu belleza interior, en la belleza interior de todas las personas con las que nos encontremos en este día. Vamos a cambiar nuestra percepción, por lo menos en estas lecciones, cuando lo apliquemos, no nos adentremos a lo que nuestra mente nos dice, al miedo que hay en nosotros, porque esa percepción va a desaparecer en el instante en que yo diga que venga a mí ahora una nueva percepción. Entonces, si tal vez ahorita te sientes muy estresado, estresada o angustiada y no puedes, vamos a hacer un ejercicio de respiración de un minuto, ¿ok? Vamos a inhalar y exhalar 5 segundos, como los ejercicios que hacemos en las charlas del día miércoles, como la que tuvimos el día de ayer. Entonces vamos a comenzar. Si pueden inhalar 5 segundos y exhalar 5 segundos, estaría perfecto. Si no, sigan su ritmo, ¿ok? Empezamos. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Por último, inhalamos y exhalamos. Y en estos momentos decimos que venga a mí ahora una nueva percepción. Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales.